estás aprovechando lo cien. Esa sensación no está en tu lento comer. Mírame bien, no soy tímida, te puedo sorprender. Si quieres guerra la vas a tener. Piel a piel en un cuarto hotel. Como una loba en la luna llena. Como una loba en la luna llena. Puedo morder, puedo morder, puedo morder. Como una loba en la luna llena. Como una loba en la luna llena. Y puedo morder, puedo morder, puedo morder. Por eso canto. Canto para bailar. Eso es lo que toca a mí. Escribes esto en lo que tocame. Y si sonríes me vas elevando al cielo. Pon tu mano donde no deberías ya. Sexta-feira y ella sale a bailar. No la mira los ojos que te pueden enamorar. Carita de inocente pero es pura maldad. Es guayo que esa nena quiere algo más. Suave se va para abajo, pla, pla, pla. Mata su movimiento cuando empieza a danzar. Loquito me ha dejado, me tiene acorralado. Me convirtió en su presa, todito me ha devorado. Como una loba en la luna llena. Como una loba en la luna llena. Aprovechándolo al cien. Ese es el solo de tu aventura, tócame. Mírame bien. No soy tímida, te puedo sorprender. Si quieres, guerra la va.